Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tuna. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este Enredando las Mañanas. Iba a decir que como no está David, no es una mañana agitada, pero por las señas que está haciendo Pancho, me parece que arrancamos de manera muy agitada la mañana. ¿Se está escuchando, Panchito? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, es una mañana tranquila. un saludo a David, que no está. Y como decían, por lo tanto, no vamos a decir que es una mañana agitada. Estamos Panchito en los controles, Juan en la producción, Lucho haciéndome de partener. Lo que se pueda. Y hoy tenemos un enredando bastante bastante variado, pero antes de arrancar con los bloques vamos a pasar nuestros contactos. Muy bien, para todos aquellos que quieran buscarnos en nuestra página pueden ingresar a www.rmna.org.ar o bien a nuestro Facebook, que es Red Nacional de Medios Alternativos. Exactamente. Hoy, como decíamos, vamos a dar vueltas por distintos lugares del país. Vamos a estar hablando con Liliana Furió de Historias Desobedientes, porque se realiza el primer congreso internacional, arranca hoy, el primer congreso internacional de hijos de genocidas por los derechos humanos. Un aspecto muy interesante que Liliana nos va a relatar. Luego vamos a venir aquí a Jujuy. Conocido a nivel nacional la represión que sufrieron los integrantes de la comunidad Cuba del Dinka allá en Tilcara, por reclamos, por un lado, un reclamo territorial de larga data de la comunidad Cueva del Inca, y por el otro lado, el reclamo también en la laguna de Pozuelos, donde la megaminería está afectando a un patrimonio cultural o un monumento natural. Luego vamos a estar con Luis Tiscornia de Conadu Histórica, porque recordemos que Conadu Histórica es el único gremio universitario que no firmó el acuerdo salarial, y ese acuerdo salarial, esas sachas paritarias, podríamos decir, son de un 25%, hasta un 25%, sin cláusula gatillo, cuando los más relevantes analistas económicos, incluso aquellos que tienen posición fuertemente oficialista, están diciendo que la inflación va a estar alrededor del 47%, ¿no? Entonces tenemos una importantísima diferencia ahí por la que están peleando. Luego vamos a hablar con Dina Sánchez. Luego vamos a hablar con Dina Sánchez del Frente Popular Darío Santillán. El Frente Popular Darío Santillán fue uno de los nombrados como estos grupos que producto, de acuerdo a lo que dice la ministra Patricia Bullrich, de una vigilancia constante, toda la que es la confluencia, no al G20, fuera el FMI, y básicamente, si bien no los nombra como terroristas, digamos, acerca mucho la palabra, ¿no? Y luego vamos a estar hablando con Nancy Morales, de Historias Desobedientes. Nancy es de aquí de Jujuy, también de Historias Desobedientes, como en el caso de Liliana Furio, nuestro primer bloque. Pero en el caso de Nancy, es de aquí, de Jujuy. Su padre fue un connotado represor de Jujuy, Enrique Morales, muerto ya. Y ella nos va a contar, ella fue clave para poder acercar una testigo a un juicio por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, nos va a estar relatando esa experiencia y toda la riqueza y toda la contradicción que tiene, ¿no? Esta realidad que a ellos les toca asumir. El grado de complejidad. El grado de complejidad que tiene todo eso, exactamente. Bueno, estos van a ser los bloques. Vamos a un breve intermedio musical y luego estamos de vuelta. Bueno, volvemos al Enredando las Mañanas. Recordanos los contactos. Muy bien, para aquellos que quieran buscarnos en nuestra página, pueden hacerlo a www.rmna.org.ar o bien en nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. También vamos a comentar, ¿no?, que en este momento se está realizando una marcha aquí en Jujuy, ¿no?, por la represión que hubo a los integrantes de la comunidad Cueva del Inca, ¿no? El gobierno había dicho que hubo una sucesión de mentiras sobre esto, ¿no? Una sucesión de mentiras. El gobierno dijo primero que no había reprimido. Cuando sale a la luz la represión, de hecho tuvimos nosotros aquí desde la radio la oportunidad de que nos llegaran los primeros videos de la represión, de cuando están llevando a una persona. Luego pudimos ver las fotos de una persona herida con balas de goma, y pues bien, ahí ya no le quedó otra al gobierno, ¿no? No le quedó otra al gobierno más que tener que reconocer esa represión. Represión que, por otro lado, se ancla en un reclamo histórico y muy firme, en el caso de la comunidad Cueva del Inca, porque hay una orden de no innovar por parte del juez Cabana, pero una orden de no innovar sobre territorios que son de la comunidad, que de acuerdo a la ley 2660 deberían ya formar parte de la comunidad, ¿no? Entonces, esa falta de total, podemos decir, de legalidad, de normatividad, es la por la que salen a reclamar los habitantes, los integrantes de esa comunidad. Y ahí es como contradictorio, ¿no? Porque dicen, ustedes no tienen derecho a cortar la ruta, el libre tránsito y qué sé yo. Vos decís, macho, pero vos tampoco tenés derecho a negarme lo que la ley me está dando, que es el reconocimiento de la preexistencia de mi territorio, ¿no? También tenemos que recordar que ayer estuvimos allí apoyando lo que es este reclamo en el juzgado donde trabaja Cabana, entre Independencia y Bustamante. ATD estuvo apoyando allí lo que es todo este reclamo, ¿no? Así es, de los originarios. Varias organizaciones estuvieron. Sí. Pueblos originarios, organizaciones sociales, políticas. En algo que no esperaba, me parece, tampoco el gobierno. Me parece que lo que buscaba el gobierno es que esto quedara como un incidente aislado en una ruta alejada de la capital. Y lo que consiguió fue exactamente lo contrario. Bueno, por eso hoy también están modificando. Por eso hoy también están realizando una nueva marcha, ¿no? Porque al fin y al cabo el problema de fondo no se resuelve. Este es el problema de la comunidad Cuevel Inca. Luego hay otro problema también, que es la megaminería, el famoso proyecto Chinchillas, que es un proyecto de minería a cielo abierto, encajado, digamos, empotrado, dentro del territorio que está marcado como el Monumento Natural Laguna de Pozuelos. Yo incluso no me quiero confundir, pero me parece que Laguna de Pozuelos forma parte también de los sitios Ramsar, que son aquellos sitios a nivel mundial, un acuerdo a nivel mundial para protección de estos sitios, que son claves sobre todo para la avifauna, ¿no? Así que, y bueno, y en medio de este lugar vos tenés un proyecto de minería a cielo abierto. Es una contradicción tan grande como tener una explotación petrolera en medio del Parque Calilegua, y la tenemos. Así que por lo visto nuestros parques nacionales son muy contradictorios, ¿no? Bueno, tenemos esta realidad. Panchito, ¿te parece que ponemos un poco de música? Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Ya te encontrás con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Yeah. petaca con saliva y nada más. Mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los Bueno, vamos a pasar al próximo bloque. Estábamos haciendo un raconto de los distintos entrevistados y se nos cayó un bloquecito, pero bueno, ya estamos al aire para nuestra próxima entrevista. Y estamos en contacto con Liliana Furió, de Historias Desobedientes. Liliana, ¿nos estás escuchando? Hola, hola, Liliana. Sí, buenos días, acá estoy escuchando. Solo que empezó a haber un ruido raro. Ah, sí. Bueno, se realiza en estos días el primer encuentro internacional, ¿no?, de Historias Desobedientes. ¿Podrías comentarnos cómo se llega a esto? Bueno, esto es un sueño hecho realidad, en verdad. Somos todas las participantes y algunos compañeros. Ajá. Hay que decirlo, personas muy, realmente con mucho compromiso, ¿no? Claro. De lo político, sobre todo en materia de derechos humanos y sobre todo en la coyuntura política actual, ¿no? Claro. Así que esto nos dio aún mayor motivación para realizar este encuentro que nos parecía importantísimo. Para, bueno, nosotros somos un montón de compañeras y compañeros que hemos ido cosechando, digamos, desde el interior del país, del exterior del país también, y algunos no nos conocimos. Recién nos vamos a conocer ahora, nos hemos, ajá, conocido por las redes y por el teléfono, pero entonces eso nos parecía muy importante también. Y para presentar el posicionamiento que tenemos a nivel social y a nivel periodístico, claro, para dar a conocer bien cuál es nuestro fundamento, cuáles son nuestros objetivos. Y así es que surgió esta gran idea que pensamos que era como una locura poder llevarla a cabo, y la verdad es que se está plasmando, se va a hacer realidad. A partir de esta tarde ya arranca las actividades. Ajá. Y son todas con abiertas y gratuitas, además. Este encuentro es internacional y por lo tanto sabemos que hay hijos de otros países, ¿no? Exactamente, vienen tres compañeros de Chile. Ajá. Que son también hijos de genocidas de ese país, que tiene mayoritariamente a sus represores sin juicios, claro, en la gran mayoría. Claro. Pero bueno, estos hijos también son personas que repudian el accionar de sus padres en la dictadura chilena, que sabemos que también fue brutal, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Y también va a estar presente la nieta de un nazi, que viene de Alemania. Había hablado hace poquito con Nancy Morales, que es de Historias Desobedientes de Jujuy, y me comentaba que los hijos y a su vez luego los nietos de nazis también tenían una suerte de grupo donde se reunían para luchar por los derechos humanos, ¿no? No, bueno, esto no es así. Ajá. O no se ajusta del todo a la verdad. La realidad es que no existe en el mundo un colectivo que se haya constituido como se constituyó este en la Argentina. Bien. Sino más bien que hay uno de los... Allá hay una infinidad enorme de campos de concentración que operan como centros de memoria hoy en día, ¿no? Claro. Y en uno de ellos, en cercano a Hamburgo, hay una persona que lo lleva a cabo a ese centro y hace eje en la realidad de hoy de los descendientes de nazis, y entonces hace convocatorias y hace encuentros, claro, esporádicos, y van sucediendo, digamos, reuniones de esta descendencia, pero nunca hubo una animosidad de, claro, nuclearse como colectivo para dar voz colectiva, sino, claro, que eso es otra cuestión, digamos. Claro. Liliana, vos comentabas recién al iniciar que había una mayoría de mujeres que formaban parte de la organización y del encuentro. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que lo expresé en algunas otras entrevistas. Yo también tengo una militancia de muchos años de feminismo, ¿no? Ajá. No solamente de la cuarta ola, ¿no?, en la que estamos, claro, subidas, por suerte, que ojalá genere la revolución. Claro. Yo que vengo de muchos años atrás batallando con esto porque llevo en el cuerpo, ¿no?, también la psiquis, el haber sido víctima de un sistema, de un padre fundamentalmente, de un machismo, claro, casi brutal, ¿no? Y me parece que algo de eso también opera en la subjetividad de cada una de nosotras, ¿no? Claro. La mujer tiene como, además, más necesidad de revertir esta cultura, ¿no? Esta cultura machista que también implica este capitalismo brutal y que también implica esta violencia que se ejerce sobre los cuerpos, ¿no? Claro, claro, claro. Esta cultura de guerra y esta cultura de saqueo, ¿no? Entonces creo que en eso las mujeres llevamos un compromiso que para nosotras es de vida, ¿no? Claro. Es vital. Violencia que también tuvo su correlato sobre los cuerpos, digo, que tuvo su correlato en la dictadura, no solo en las torturas, sino también en la violación, la apropiación de vientres, ¿no? Exactamente. Bueno, yo voy a ver una ponencia, ajá, una de las que van a suceder mañana, junto con una compañera, en la mesa que se llama Mandatos, Patriarcado y Ley del Padre. Nuestra ponencia se llama Reconstruyendo el Patriarcado. Y justamente voy a hablar de esa temática. Ajá. Después, con mucho gusto, les podemos pasar el texto. Pero, perfecto, perfecto. Liliana, ¿cómo se conforma Historias Desobedientes? ¿Cómo llegaron a conformarse como grupo? Bueno, fue realmente algo que fortuito, entre comillas. Porque con Analía Kalinek nos habíamos conocido un año antes, justo en el 2016. En marzo del 2016 yo la busco por las redes a leer su historia en un libro. Y nos encontramos de inmediato y ahí ya empezamos a transitar nosotros un vínculo muy estrecho, ¿no? De mucha identificación, las dos con mucho dolor por esta historia, ¿no? Claro. De tener un padre genocida y que además reivindica el horror, ¿no? Claro. Los dos con perpetua, en fin. Y la realidad es que la que más fe tenía de que tenía, había más hijos, que seguro que iban a haber más, que podíamos conformar un colectivo, era Analía. Yo, obviamente que a mí me ilusionaba tremendamente, pero yo le decía a Analía, mirá, yo tengo más de 50 años, nena, recién te encuentro a vos, ¿viste? Tampoco nos hagamos falsas expectativas. Y justamente a raíz de la decisión política de querer dar el 2x1 y eso que genera la salida de la nota de Mariana Dopazo, la ex hija de Miguel Echicolat, sí, empezamos nosotras, que estábamos reatentas con todo, a ver en las redes réplicas de respuestas de esto, en la misma nota que había salido Mariana, al pie, en los comentarios, en Facebook, en todas las redes que veíamos que dejaban como un indicio de que se identificaban, que la entendían, y empezamos a llamar a toda esa gente. Claro. Y fue así que a los poquitos días estábamos seis, primero reunidas en casa, cinco mujeres y un varón, y al menos de un mes, el Día del Padre, estábamos, ya tuvimos que pedir un centro cultural porque éramos 30. Ah, mira, claro. O más de 30. Así que así fue que se dieron las cosas, ¿no? Y ya el 3 de junio, que fue la primera marcha que se dio, que además todos teníamos, y todos los compañeros también acompañando un compromiso con el feminismo, salimos a marchar con nuestra bandera en ni una menos del 3 de junio del 2017. Liliana, desde el... Sí, sí. Sí, no, y que decía que el primer 24 de marzo, que eso fue fuertísimo, la verdad, que marchamos como colectivo fue el de este año. Ajá. Porque el del año anterior todavía no estaba conformado el colectivo, lo habíamos marchado con Analía sola. Bien. ¿Qué me preguntaba? Sí, desde lo subjetivo, porque, para una parte de la sociedad... esto de ser hijo de genocida puede ser visto como un estigma, digamos, y también desde lo subjetivo puede haber un sentimiento de culpa, pero una carga, ¿no? ¿Cómo se lidia con esta contradicción? Bueno, eso es una gran pregunta. Se vive como todas las grandes contradicciones. En realidad no es una contradicción, ¿no? Ajá. La contradicción sería más bien tener o decirse con profundas convicciones democráticas y, claro, digamos... Y hacer lo opuesto, claro. Pacifistas y después ser negacionista con un horror que cometió porque es tu padre, claro, ¿no? O reivindicar lo que, claro, lo que hacen algunos otros. Digo, eso sí sería muy contradictorio. Claro. Yo creo que lo tremendo, la dicotomía que se nos genera es que, bueno, algunas personas del colectivo, a pesar de todo, le tienen cariño a sus padres. Claro. Y eso sí, pero bueno, son muchos años de terapia y además esta acción política que hoy nos permite hacer con esta voz colectiva, plantarnos, hacer acciones realmente en pos de la justicia, de los derechos humanos, es un camino, ¿no?, de transformación. Claro. Siempre decimos nosotros que no somos un colectivo de autoayuda, le aclaramos. Claro. Hubieron muchos y muchos que se acercaron un poco con esta expectativa. Ah, mira vos. secuestrado. Pero bueno, obviamente que de alguna manera también opera, pero no es nuestro objetivo, digamos. Claro, claro, claro, claro. Pero si es una podríamos decir, una realidad o una condición que de una u otra manera influye, ¿no es cierto? Claramente, claramente. Claro. ¿Nos podrías comentar sobre el Congreso, cuánto tiempo va a durar y las distintas actividades que se van a realizar? Bueno, el Congreso va a ser realmente muy intenso. Eso comienza hoy. Ajá. Es todo con entrada libre y gratuita. Ahí están llegando las compañeras y compañeros también del interior. Vino gente de compañeros de Neuquén, de Bariloche, de Santa Fe, de Mendoza, bueno, Nancy obviamente de Jujuy, pero que vive en Alemania, claro, como ustedes bien saben, están acá, los compañeros de Chile están llegando, y hoy a las 15 arranca se llama el Museo Sitio de Memoria de la ESMA, bien, en Avenida Libertador 8151 de Núñez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una visita guiada, a cargo de Alejandra Nastal, nada menos que su directora, que también es una compañera que pasó como prisionera por ese centro. Ah, mira, claro. Sí, y eso va a suceder a las 15 horas. Va a estar dada en español y va a estar dado en inglés la visita, porque Alejandra Nastal, esta compañera alemana... Alexandra Sens, perdón, sí. Me hago lío de Alexandra. La compañera alemana se llama Alexandra Sens, va a formar parte, ¿no?, de esta visita, que es la primera vez, esa es la primera vez que viene a Argentina. Y a las 17:30 nos cruzamos a Lecuni, que queda al lado, es el centro cultural de nuestros hijos, también en el mismo predio de la ex-ESMA, y ahí Alexandra Sens va a presentar partes del texto de su libro que se llama La sombra larga de los genocidas. Ajá. Que luego, a posteriori de la presentación de partes de ese libro, que nos identificamos con el que nos identificamos también muchísimo los hijos de acá, yo, claro, ayudé un poco en la traducción que hizo mi esposa, que es alemana también, ella se llama Julia Wuss, y gracias a ella es que pudimos también tener toda esta pata alemana, digamos, claro, ¿no? Claro. Y eso a las 17:30 sucede esa lectura con charla posterior ahí en el ECUNI. Y mañana tenemos todo el día de jornada, desde las 10 de la mañana que empieza la acreditación, apertura 10:30 y después arrancamos un montón de compañeras y compañeros del colectivo leyendo un pequeño texto que lo hicimos de manera colectiva y luego abrimos a charla también, a preguntas, a intercambio con el público. Lo va a moderar Claudia Cuña y después hacemos una breve pausita para el almuerzo y seguimos. Y ahí viene la mesa de mandatos patriarcados de del padre y después viene la palabra en acción trascendiendo fronteras. Ahí va a estar nuevamente Alexandra Sens. Va a estar otra escritora, que es Vittoria Enato, que es una compañera chilena, leyendo también parte de su texto, de su libro, que se llama La hija de un torturador. Y después va a estar Carolina Bartalini, que es otra compañera del colectivo Historias Desobedientes, leyendo partes del libro que va a salir justamente anunciado mañana, el libro de Historias Desobedientes, el libro se llama Escritos Desobedientes, y es una compilación de escritos de muchos de los que conformamos este colectivo. Ajá. Luego de esta anunciación, de esta lectura, viene otra compañera que tiene una narración oral muy, muy conmovedora de su historia. Y también va a estar en la mesa, que me lo estoy salteando, a gente que esto es muy importante... Va a estar Mariana Lopazo, bien, la ex hija de Miguel Echecolás, en un escrito que se llama Más allá de un padre. También va a estar Pablo Yonto, Adriana Tabuada, Gabriela Sosti, Daniel Feldstein, Ana Berezín, Uki Goñi, y van a venir a presenciar también Robert Cox, que es este, sí. No, sabes que vos sabés muy bien quién es Robert Cox, sí. Es el, en este caso también es el protagonista del documental El Mensajero, que vamos, con el que vamos a cerrar la, el encuentro el domingo en UTE Capital. Si vos querés hacer algún comentario, no sé si viste el documental El Mensajero. A ese documental en particular no lo vi, pero sí, Robert Cox es, bueno, muy relevante, digamos, en toda la historia esta, ¿no? Exactamente, fue el director del Buenos Aires Herald. Claro. Y fue el único que le dio de arca vida y les creyó a las madres cuando desesperadas transitaban por todos lados buscando... buscando quien las escuche, ¿no? Claro, porque porque estaban desaparecidos sus hijos. Así que es una historia maravillosa y contada de una manera magistral por este muchacho que se llama Jason McNamara, que es el director del documental. Liliana, para ir cerrando, ¿cuál sería tu mensaje para otros hijos e hijas que aún no se animan a dar ese paso, ¿no? Bueno, yo los invito cordialmente, cariñosamente incluso, a que si tienen alguna inquietud, si eso es algo que tienen clavado en el pecho de toda su historia, que no, de lo, porque no pueden ahondar, porque en general en las familias lo que se hace es tratar de que de eso no se hable. Claro. Bueno, que sepan que acá hay un grupo humano de enorme compromiso con los derechos humanos, de enorme compromiso por la causa que está internacional de memoria, verdad y justicia. Claro. No es fronteras adentro que sucede esto, lamentablemente esta cultura yo le voy a llamar facho machista, capitalista patriarcal, genera horrores en todo el mundo, y por eso mismo es que invito a todas y todos los hijos, nietos que tengan alguna inquietud, que realmente sientan que hay algo ahí del horror de lo familiar que no lo pueden transitar, que se nos unan, que nos llamen. Estamos en las redes, tenemos una página de Facebook, así que nos pueden contactar por muchos lados, digamos. Agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, y desde aquí todo nuestro apoyo y nuestra consideración hacia ese importante congreso. Muchísimas gracias, y le pedimos al gobernador ese que tienen, lamentablemente facho, sí, que deje de reprimir, igual que acá, ¿no? Que por favor, y libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Liliana Furio de Historias Desobedientes. Muy interesante, la verdad, muy profundo. Vamos a hacer un intermedio musical, Panchito, y luego volvemos con la próxima entrevista. Pasado y siento que quedó tapado de dolor, ciego a la verdad, busco en cada historia, en cada situación, quiero comprender quién es quién, quién mató, quién lloró, quién la verdad, cocida la mentira, aunque pase el tiempo, la verdad siempre será verdad, simple la verdad, retorcida la mentira, flota. nacer. Ella se quedó volando en soledad. ¿Cuál será mi nombre o mi real identidad? ¿Es que alguien me buscó o nadie sabe de mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Todo mi ser quiere saber. Cruda la verdad, cocida la mentira. Aunque pase el tiempo, la verdad siempre será verdad. Simple la verdad, retorcida la mentira. Flota en el aire la verdad. Va buscando algún lugar para aparecer. Cuando alguien la mira, ella está, siempre se deja ver. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, arrancamos con un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Se nos alargó un poquito el bloque, ¿no? Se nos cambió el partener también. Así fue. No sé, bueno, no lo encontramos a Lucho. Seguramente desde aquí le mandamos un saludo. Seguramente debe estar escondido en algún pozo. Pero bueno, vamos a continuar con el Enredando. Y nos vamos a Jujuy, ¿no es así? Sí, sí. Acá en Jujuy tenemos el problemita con la comunidad Cueva del Inca. Ya hubieron varios detenidos. Hace dos días, tal vez, la movilización que hicieron al costado de la ruta. Y la posterior represión, ¿no?, de la policía del gobierno de la provincia de Jujuy. Así es. Represión que, de acuerdo al gobierno de la provincia, primero trató de mantener esto oculto, ¿no? De decir, no hubo represión. Tuvimos la suerte de poder tener los primeros videos y difundirlos. Los videos tuvieron casi 40.000 reproducciones, mostrando esa realidad. Y luego, cuando ya no pudieron ocultarla, bueno, intuyo que ellos pensaban que podía ser un incidente aislado en una ruta, y verdaderamente lo que desataron es un pandemonio. Hubo una marcha ayer, una marcha hoy, sí, en apoyo a la lucha de estas comunidades. Pero estamos en contacto con Miriam Alfaro. ¿Nos estás escuchando? Sí, buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes buenos por días. La comunicación, y buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, Miriam, ¿nos podías comentar los dos reclamos principales, ¿no?, el de Cueva del Inca y el de la Laguna de Pozuelos? Bueno, en el caso de la Laguna de Pozuelos, de la Cuenca de los Pozuelos, de los hermanos de la Cuenca de Pozuelos, el reclamo es el proyecto de Chinchillas, la mega minería a cielo abierto que se está desarrollando actualmente en esa zona, ¿no?, que de a poco está provocando tanto daños, destrucción en la Pachamama como en el agua contaminada, ¿no? Claro. es un proyecto, bueno, con una gran inversión por parte de la gente, bueno, que lleva a cargo toda esta cuestión de este proyecto, ¿no? Y nosotros, el lema del corte de rutas es en defensa del agua, la vida y dignidad en nuestros territorios, ¿no? Creemos que eso también, como comunidades originarias de la quebrada, tenemos que ser conscientes de defender lo nuestro, de defender el agua para dejarla a nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, un buen vivir, ¿no? Claro. En cuanto a nuestra comunidad, nosotros estamos visibilizando una medida cautelar puesta en el año 2015 por el juez Sebastián Cabana, ¿no? Una medida cautelar que nos prohíbe la construcción de viviendas, que nos prohíbe la construcción de baños, que nos prohíbe tener un buen acceso al agua y a la luz, ¿no? En sí nos ataron de pies y manos, a nosotros no se puede tocar nada en el territorio. Lo que estamos exigiendo actualmente es la anulación de esa medida cautelar, ya que viola nuestros derechos como humanos y nos tiene muy muy triste, muy doloroso vivir en la vida que vivimos, ¿no? Así, sin poder poder construir casas y para nuestros hermanos y hermanas de la comunidad. Nosotros actualmente como comunidad vivimos en habitaciones de 2x3 metros hacinados, vivimos compartiendo un baño entre 10, 12 familias, un pozo ciego cavado en el cerro, no tenemos acceso al agua potable en condiciones dignas y tampoco tenemos acceso a la luz tampoco, ¿no? Claro. Entonces le queremos decir al juez Sebastián Cabana que él vaya al territorio de la comunidad y vea cómo estamos viviendo. Que él viva junto con el gobernador, junto con los funcionarios que les corresponde resolver nuestra situación, que compartan entre todos los funcionarios un baño, un pozo ciego cavado en el cerro. A mí me gustaría que vaya el gobernador, que vaya este juez Sebastián Cabana y compartan el baño entre ellos como lo hacemos nosotros. Claro. No tenemos un baño para bañarnos nosotros, no tenemos las condiciones dignas que tenemos que tener para vivir. Entonces lo que queremos es la anulación de esta medida cautelar. Ayer, el miércoles, nuestros hermanos y hermanas, nuestra comunidad ha sido reprimida por la policía provincial, ¿no? Entonces creemos que esto es injusto. Es injusto vivir así, es injusto para nosotros vivir perseguidos, criminalizados, hostigados por parte de la justicia. No se puede vivir así. Lamentablemente nosotros exigimos que las autoridades vayan y resuelvan nuestra situación, ¿no? Miriam, respecto de lo que fue la represión, hubo incluso menores implicados, ¿no? Sí, hay una de las menores, hubo una hermana menor de edad detenida en esta cuestión. Y después hubo un periodista que fue a cubrir. Ah, de La Voz del Cerro. Sí, La Voz del Cerro, el hermano Enzo Cabana, que fue a cubrir toda nuestra cuestión, toda nuestra lucha. Él fue llevado detenido también a la comisaría, ¿no? Entonces nosotros estamos ya cansados, ya la verdad que es un agotamiento psicológico también que nos hacen, ¿no? Nos pueden decir que nosotros somos usurpadores, no nos pueden decir que nosotros somos violentos, terroristas, no nos pueden tildar de porque hay un miembro de la comunidad que tiene una denuncia por violencia de género, cuando las verdaderas víctimas de violencia de género están siendo dejadas a un costado por esta situación. Entonces, la comunidad ya está cansada. Nosotros hacemos responsable al gobierno en sí por toda la situación que está pasando. Miriam. Por toda la situación que estamos pasando. No, lamentablemente estamos cansados de vivir así. No se puede. Yo, sinceramente, ya... Hoy es el cuarto día que nosotros salimos a hacer esta lucha, ¿no? Venimos de cortes de ruta desde el martes, miércoles, jueves y hoy viernes llegar acá. Para nosotros es importante porque queremos que este juez levante la medida cautelar. Nosotros no estamos pidiendo plata al gobierno, no estamos pidiendo planes, no estamos pidiendo que vengan y nos construyan las casas. Lo que queremos es que de una vez por todas levanten la medida cautelar y nos dejen vivir tranquilos. Es lo que nos pertenece a nosotros. Sí, no estamos exigiendo que ellos vayan, como le digo, que nos den plata. Nosotros lo que queremos es vivir en nuestro territorio tranquilos y sin ser criminalizados, sin ser perseguidos, hostigados, sin que nos hagan ese daño psicológico porque hubo abuso de poder por parte de la policía. No nos pueden tratar de usurpadores, no nos pueden tratar de que nosotros no valemos nada. Entonces, ¿qué somos? No somos seres humanos, no somos de carne y hueso. Nosotros estamos defendiendo del agua porque está en nuestro cuerpo, por nuestro cuerpo también tiene agua. Somos un 75% de agua en nuestro cuerpo. Entonces, nuestros abuelos, nuestras abuelas sabias nos enseñaron a defender eso. Entonces, si nosotros no ahora no salimos, no luchamos, ¿quién lo va a hacer? Nosotros creemos que no podemos seguir viviendo así. Lamentablemente, nosotros responsabilizamos a todos los del gobierno por esta situación. Están esperando que alguno de nosotros muera por toda esta situación y recién van a actuar entonces. Entonces eso no. Nosotros vamos a dar la vida por nuestro territorio. Si tenemos que morir, lo vamos a hacer. Pero tampoco es necesario llegar a eso para que ellos hagan las cosas como tienen que hacer, porque es su obligación de ellos, como funcionarios, y como en este caso del juez Sebastián Cabana, ir a la comunidad y ver cómo vivimos. Claro. Que vea, que lleve a sus hijos, a sus hijas, que lleven a los funcionarios y vean cómo realmente vivimos hacinados entre todos. No se puede vivir así. Entonces, le pido a la gente, a la gente más que nada acá del gobierno, que nos entienda, que también de alguna manera se reúnan y nos resuelvan a nosotros la situación, porque si no resuelven la situación, nosotros como comunidad vamos a tomar otras medidas. Otras medidas, y lamentablemente acá no se puede estar jugando con nuestras vidas, porque nosotros no somos gente que no entiende. Sabemos cómo viene la cuestión de la justicia, y nosotros como comunidad hemos respetado todos los pasos. Pero hoy ya es inminente, más todas las situaciones judiciales, los problemas judiciales que han llegado últimamente, no se puede vivir así. Claro. Hola Miriam, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar, o más bien que nos comentes y nos recordés desde cuándo comenzaron con los reclamos, digamos. Desde cuándo empezaron a movilizarse y cómo fue que decidieron salir a tomar la ruta, que nos comentemos. Nosotros nos hemos reunido en asamblea con la comunidad y hemos decidido, porque ya esto también lo hemos hablado con los hermanos y hermanas de la cuenca de Pozuelos, nos hemos comunicado con ellos y hemos organizado tanto, o sea, comunitariamente entre ellos y nosotros, salir en conjunto, ellos en la puna y nosotros en la quebrada, ¿no? Y hemos salido el martes 20 de noviembre, este martes pasado, y bueno, nos costó bastante salir a la ruta porque es una ruta nacional. Sí. De por sí ya estábamos, ya sabíamos lo que se venía también por ser ruta nacional, porque con tanto revuelo que hay ahora y todas las situaciones que se están presentando, sabíamos que en algún momento la policía iba también a estar presente, ¿no? Sí, seguro. Pero lo hemos decidido hacer porque ya, como digo, es una situación también insoportable para nosotros estar así ya 2015, estamos en el 2018 y nosotros seguimos viviendo de la misma manera, es injusto también. Entonces estamos, como digo, en la defensa del agua, la vida, y la dignidad en esos territorios, ¿no? Entonces, hemos salido y lo hemos hecho, el corte de ruta, martes, miércoles, jueves, ayer también, y hoy hemos decidido bajar acá a la ciudad a que el juez Sebastián Cabana nos atienda y una vez de, por todas terminemos con toda esta cuestión, ¿no? Sí, sí. Bueno, Miriam, agradecemos muchísimo la entrevista, desde aquí todo nuestro apoyo, y vamos a seguir, vamos a hacerle un seguimiento al caso. Yo les agradezco de corazón a ustedes, y bueno, nosotros vamos a seguir luchando, pese a las respuestas que tengamos hoy, sean positivas o negativas, vamos a seguir la lucha, porque como comunidad todavía tenemos más de 15 juicios entre civiles y penales. Entonces, lo más fuerte ahora es que nosotros estamos exigiendo la anulación de la medida cautelar. Y después nos queda todo lo otro legal por resolver, que por ahí también va a necesitar que hagamos tomemos otro tipo de acciones, pero por el momento lo más importante que queremos es que esta medida se levante, ¿no? Se anule. Claro. Muchas gracias. Así. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Miriam Alfaro, de la comunidad Cueva del Inca. Claro lo que dijo, ¿no? Claro, sí, lo que sí dijo. Vamos, Panchito, porque ya estamos apretadísimos con el tiempo, vamos a un intermedio musical. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tumba. Chiva Raca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y volvemos a un nuevo bloque de este Enredando las Mañanas. Muy interesante, se está desarrollando en este preciso momento la movilización hacia el juez, el despacho del juez Cabana, ¿no? Por parte de la comunidad Cueva del Inca, que fue recientemente reprimida. Pero vamos a ir presentando también nuestro próximo bloque. Tenemos esta vez nos vamos a ir a Buenos Aires, aunque es algo, es una realidad de característica y de alcance nacional, ¿no? Porque Conadu Histórica, recordemos que Conadu Histórica es el único gremio de los docentes universitarios que no aceptó la paritaria, mientras que los otros gremios aceptaron, pero esta paritaria tiene como contrapartida el problema de que no tiene cláusula gatillo y es una paritaria muy inferior a la inflación que esperan los economistas, ¿no? Hay economistas que están hablando de una inflación del 47%, informan algunos economistas que puede ser la inflación, y las paritarias de los docentes universitarios, que recordemos, Conadu Histórica no firmó, los otros gremios de docentes universitarios sí, son de alrededor de un 25% sin cláusula gatillo. Pero estamos en contacto con Luis Tiscornia, de Conadu Histórica, para que nos pueda comentar estas medidas que están realizando. Luis, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no, buen día a todos. Buen día. ¿Podrías comentarnos qué medidas están realizando? Bueno, nosotros estamos reclamando la reapertura de la paritaria, ¿no? Efectivamente, además, como vos decías, nosotros no acordamos, no firmamos, porque era un acuerdo que no era bueno. Claro. Digamos, hoy queda demostrado. Claro. Estamos con una inflación, tomando solo la paritaria nuestra, o sea, la inflación de marzo a octubre, hoy estamos en un 34% de inflación. Claro. Y hemos cobrado este mes en cuotas un 25%, y muy grave, y eso lo remarcamos mucho nosotros, de ese 25% una parte importante son sumas fijas. Algo que nosotros habíamos logrado en 2006, después de una lucha muy, muy grande, que todo nuestro salario esté en blanco. Bueno, antes se decía en blanco, ¿no? Claro. O sea, que sea remunerativo y bonificable. O sea, que volver a sumas fijas es realmente un retroceso muy, muy, muy negativo. Así que nosotros ahora decimos, tenemos que por lo menos empatar la inflación. Y eso significa reabrir la paritaria y un aumento de emergencia que permita empatar. De acá a enero, que sería la cláusula de revisión que se acordó, vamos a estar casi 20 o más puntos por debajo de la inflación. Claro. Si hoy estamos en el 25, estamos en el 34, a mediados de enero vamos a estar con toda seguridad en el 40%+ de inflación. Y nosotros con un sueldo, un incremento del 25%. Así que es urgente la reapertura. Reapertura, reclamamos para el periodo, un incremento entre el 20 y el 25% para empatar con ese 45% de inflación, el bono de fin de año, porque en realidad ya venimos con varios meses por debajo de la inflación. Entonces, el bono, entendemos, debe compensar lo perdido. Claro. Entonces, el bono de fin de año tenemos y lo reclamamos. Y lógicamente, el pasaje de todas las sumas al básico. O sea, nosotros no podemos permitir que nuestro salario empiece otra vez, como en la década del 90, a desmembrarse, a achatarse las categorías, a desvirtuarse, porque las sumas fijas lo que hacen es eso, destrozan la escala salarial, además de perjudicar las obras sociales y el sistema jubilatorio. Así que, bueno, ahí estamos. Ayer instalamos una carpa frente al Ministerio, hicimos una sesión pública del plenario de secretarios y secretarias generales, entregamos un petitorio con las primeras firmas, porque estamos haciendo un petitorio nacional reclamando la reapertura de la mesa paritaria o de la mesa de negociación salarial, y bueno, ahí estamos en eso. Vamos a ver ahora si hay respuestas por parte del gobierno. ¿Cuáles son las las perspectivas o cómo continúa la lucha, ¿no? Bueno, hoy por hoy ya estamos a fin de año, ¿no? Por lo tanto, una de las resoluciones del plenario es advertir públicamente y obviamente al gobierno que de persistir esta situación peligra efectivamente el normal inicio de las actividades académicas del año que viene. Digamos, ese sería el punto. Nosotros entendemos que antes del fin de año debería avanzarse y después, ya en marzo tenemos la paritaria 2019 y todavía no va a terminar la paritaria del 2018. O sea que los primeros días de febrero tiene que clarificarse esta situación. Y si no, bueno, porque el tema es que el perjuicio económico es importante en nuestro sueldo. Entonces nos va a obligar a desplegar nuestras medidas de fuerza, acciones gremiales, protestas. Entonces le estamos diciendo al gobierno con tiempo, miren, si esto no lo corrigen, bueno, claro, peligra el normal inicio de las actividades académicas del año que viene. Claro. Luis, veía que cuando la importantísima lucha que sostuvieron a nivel nacional, ya sea por un lado con el paro, luego también con el apoyo de varios centros de estudiantes que tomaron sus respectivas facultades, hubo una manifestación, una resistencia muy grande, pero que al día de hoy parecen no haber hecho tanta mella en el gobierno, ¿no? ¿A qué se debería esto? Bueno, ahí tenemos un problema, que es que las conducciones de las otras federaciones no estuvieron a la altura de las circunstancias, y en el momento, 3 días después de la movilización más grande de la historia argentina, movilización universitaria más grande de la historia argentina, porque eso es así, ¿eh? Claro. Objetivamente, 350.000 personas en Capital Federal el 30 de agosto. Si tomamos todas las que hubo ese mismo día en todo el país, son 500.000 personas, claramente universitarios. O sea que no, por movilizaciones populares de distintos sectores, hubo varias de esa envergadura, pero universitarias es la más grande de la historia argentina. Bueno, que esas conducciones gremiales, a 3 días, cuando estábamos fortalecidos, hayan firmado esto, bueno, obviamente solo puede explicarse sobre la base de, digamos, garantizarle al gobierno, no sé, la paz social, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea, un error muy grave que favoreció al gobierno y nos perjudicó en términos del tipo de acuerdo que ahora esas mismas federaciones están reclamando, o sea, están desdiciéndose de lo que ellas mismas firmaron. Bueno, ese es un tema. Ese es un tema. Ha sido muy importante que de esas federaciones, 6 organizaciones, 7 u 8 asociaciones de base, digo, Rosario, Río Cuarto, Córdoba, Quilmes, Entre Ríos, efectivamente sus asambleas rechazaron ese acuerdo. Bueno, eso tiene que tomar cuerpo y tenemos que ir a una coordinación mayor para impedir que una lucha tan importante como la que tuvimos tenga ese final que no es satisfactorio. Ahora, por otro lado, lo que sí tenemos que decir, porque este es el resultado económico, ¿no? Claro. Como diciendo, bueno, ese problema de estas conducciones gremiales nos perjudicó en el porcentaje logrado con semejante lucha. Pero sí tenemos que hacer el balance de que ha sido una lucha que movilizó a una gran parte de la comunidad universitaria. Porque si estamos hablando de 500.000 personas, claro, sobre 1.5 millones de estudiantes y 150.000 docentes, es un porcentaje altísimo, claro, el que se ha movilizado en la calle. Hemos logrado un consenso social muy importante, porque ha sido una de las luchas que más respaldo tuvo en la opinión pública. Porque el pueblo argentino tiene mucha valoración del derecho al estudio. Y todas las historias nuestras, de nuestras familias, de haber podido tener un título universitario, en muchos casos la primera vez en la familia que alguien tiene un título universitario, es porque la universidad es gratuita, y porque tiene libre ingreso. Y cuando eso está en peligro, que es lo que está pasando, está en peligro eso, bueno, el pueblo, aunque no sea universitario, o sea, ni estudiante ni docente, apoya y se moviliza, porque sabe que eso es muy importante, porque el día de mañana es un miembro de su familia la que puede perder el derecho a estudiar. Claro. Así que ha sido una lucha que ha tenido mucho consenso, mucha valoración de la sociedad. Entonces salimos en lo económico insatisfechos, pero muy satisfechos, claro, del apoyo logrado de la sociedad, de la gente, y a nosotros nos ha fortalecido mucho eso. Claro. Luis, se terminó, desgraciadamente, aprobando el presupuesto 2019. ¿Qué impacto tiene esto para la universidad pública? Va a haber problemas para el normal funcionamiento el año que viene. Eso es así. El gobierno especula, lógicamente, con que ahora se están terminando todas las clases, claro, viene el receso, entonces se descomprime el tema de la urgencia de los fondos. Pero donde arranque la actividad el año que viene, como efectivamente el presupuesto está por debajo de la inflación, va a tener la universidad menos dinero, en concreto, del que tuvo este año. Y ya este año hubo dificultades. O sea, claro, que eso, ¿cuál sería lo que nosotros estamos planteando? Bueno, ahora tenemos que prepararnos para que el año que viene, mes por mes, vamos a tener que pelear el presupuesto. Porque en realidad, fíjese que en mayo había un atraso en las partidas presupuestarias, ya de por sí de un presupuesto exiguo de 4 meses, y con las movilizaciones nuestras logramos que el gobierno tuviera que normalizar ese envío. Bueno, eso fue un avance. En el 2016 también hubo en marzo, abril, mayo un ajuste muy, muy grueso, y con nuestras movilizaciones logramos que el gobierno tuviera que abrir la canilla, por decirlo de alguna manera. Bueno, la perspectiva para la cual nos tenemos que preparar es el año que viene, mes por mes, mucha alerta, digamos, y movilización, exigiendo que el gobierno mande los fondos que hagan necesarios. No solo del presupuesto aprobado, sino de los refuerzos necesarios. Porque una de las cosas que hay que decir es que el gobierno, ¿qué herramienta está aplicando? Es la vieja herramienta de la década del 90. Aprueba presupuestos por debajo de las necesidades, para que después cada universidad vaya sola a mendigar al Ministerio de Educación. Entonces cada rector va a tener que ir a pedir, por favor, refuerzos presupuestarios. Claro, fragmentando, y ahí es donde los disciplinan. Claro. Ese es el mecanismo que también usan con las provincias, ¿no? O sea, claro, con el presupuesto disciplinan. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esa maniobra del gobierno y decir, no, todo el sistema universitario tiene que salir a reclamar de conjunto, mes a mes lo tendremos que hacer, o cuatrimestre por cuatrimestre, y hacer que el gobierno mande el dinero que hace falta. Luis, digo en el sentido de que no es que no haya plata, claro, la plata se la reservan ellos para manejo discrecional. Claro, y pagar la deuda, y Sí, pagar la deuda y todo eso, pero además, mire, en el presupuesto ellos aprueban 123 mil millones de pesos, que es lo que se distribuye, que está asignado a cada universidad, eso está por debajo de la inflación, un 15% por lo menos. Ahora después se reservaron como 15 mil, 20 mil millones de pesos, entre ellos 6 mil millones de pesos de lo que se llama FUNDAR, Fondo Universitario para el Desarrollo. En realidad eso es una plata que maneja la Secretaría de Política Universitaria arbitrariamente. Claro. Sea para hacerlo desaparecer, como diciendo, bueno, por decisión del Ministerio esa plata no se va a usar y punto, como hicieron este año. 3 mil millones lo sacaron así. Claro. O para direccionarlo a donde ellos quieran, en una política de hijos y antenados para tomar un nicho popular. Claro. Bueno, entonces, nosotros tenemos que, esto es lo que le estamos diciendo a todas las conducciones universitarias, tengan en cuenta que además el ministerio se reserva un montón de plata para uso arbitrario, y esa plata hay que lograr que no sea de uso arbitrario, sino que sea distribuida, claro, razonablemente entre todas las universidades. Luis, una última pregunta respecto de esta exigencia. ¿Ha habido algún tipo de contacto, de charla? ¿Se ha comunicado el gobierno o hasta ahora no ha habido una respuesta? Mire, se está hablando que la semana que viene probablemente habría alguna reunión. Hay contactos informales. Nosotros estamos discutiendo en relación a la reapertura y lo del bono. Hay que ver, porque hay que tener en cuenta que los docentes universitarios y el personal no docente quedó excluido cuando otros sectores del Estado incluso sí les han pagado el bono. Así que vamos a ver, probablemente la semana que viene haya algún tipo de novedad. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente como RNMA la semana que viene vamos a estar actualizando la información. Bueno, muchas gracias a ustedes, es un gusto. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Luis Tiscornia. Juan, es muy duro hacerlo enredando solo. Fue casi un monólogo de preguntas. Sí. Lo tengo. Lo bueno de cuando tenés un entrevistado o entrevistada con el nivel de convencimiento y de información como Tiscornia, es que vos haces una pregunta y después te podés poner a jugar jueguito en el celular como estás haciendo vos y él continúa llenando todo el bloque. Continúa solo, él, sí, la verdad que fue eso. Vamos, Panchito, regálanos una canción y luego volvemos para el próximo bloque. Cerrarte a tu pueblo con llaves de oscuridad. Quieren que construyas máquinas para matar mariposas y evitar que vuelen llevando la luz. Tantas veces han cambiado tu boina azul por los absurdos cascos de un orden feudal. La señora burguesa quiere que vistas de noche y que juegues canasta de espaldas al pueblo. Pero mientras dentro de tu vientre vayan dos muchachos tomados de la mano, respirarás libertad, porque eres un libro abierto enamorado de su pueblo, un libro abierto donde se lee la lucha que empezó Eugenio Rivas y que habrá que seguir. Oscuro recubra tus libros. De nosotros depende que se mueran los niños en los vientres sin parto. Pero te salvaremos a pesar de tus enemigos, los de afuera y los de adentro. Pero te salvarás. Thank you. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tumba. Lleva raja. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Volvemos para el cuarto bloque del Enredando las Mañanas. Pasamos nuestros contactos. Rnma.org.ar es la página. Y si querés buscarnos por Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, ahí le pones el me gusta. Y podés poner la campanita para ir recibiendo todas las noticias. En las noticias de la RNMA se componen de las noticias de los distintos medios que formamos parte, de los distintos medios comunitarios que formamos parte de la RNMA, por lo que hay verdaderamente una información federal, lo mismo que este informativo, ¿no? Este informativo que hoy hacemos desde Jujuy, por ejemplo. Así es, excelente monólogo el tuyo, Seba, la verdad que está quedando joya. La doble tarea de Pancho también, siendo un pulpo. Sí. Yo lo vi, ¿sabes qué es lo que me preocupa de todo esto de Pancho, Juan? Es que con una mano está controlando el sonido, con la otra mano está llamando por el celular. Y el problema, el gran problema que yo veo, es que no le queda ninguna mano para comer. Y entonces yo no sé si va a llegar al final del Enredando acumulando toda esa bronca, toda esa rabia. Yo por lo pronto me voy a encerrar en el estudio, te aviso. Y cuando llegue la hora del almuerzo saldré. Sí, no, yo voy a salir inmediatamente de acá. Bueno, vamos presentando nuestro próximo bloque. Resulta que el gobierno nacional, en la persona de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, es un nombre bastante curioso este, ¿no? Ministra de Seguridad, y vos decís, che, hay represiones por todos lados, ¿seguridad para quién, viste? No, sí. Pero bueno, la ministra de Seguridad, disque de Seguridad, Patricia Bullrich, elaboró un listado de grupos políticos y organizaciones sociales a las cuales había, y ONG también, entre ellas ATAC, a las cuales había que hacer seguimiento, había que tenerlas vigiladas, porque iban a ser disruptivas, digamos, para el G20. No los calificó de terroristas, aunque estuvo muy cerca en el caso de ATAC, incluso llegó a decir que le habían depositado dinero a ATAC, que había que ver de dónde venía ese dinero, para qué era ese dinero. O sea, eso, y están planeando un atentado, está muy cerquita, ¿no? Sí, sí. Así no. Que, bueno, ese es el tono. Tono que, por el otro lado, comentaba hacía poquito, me invitaron a un programa de radio, y comentaba que se genera como una especie de persecución, ¿no? Buscan crear una sensación de inseguridad, y cuando generan esa sensación de inseguridad, están esperando que lo que haga la gente sea aceptar la represión, o aceptar la mano dura, o aceptar medidas leoninas para este G20. Y es algo que, si uno afina un poco el oído, lo puede sentir, porque, por ejemplo, hace unos días hubo la noticia de se había parado Aeroparque porque había un paquete, una bolsa extraña, que estaba llena de sábanas. No, eso sí, creo que ya va en tono de hasta justificación, ¿no? De un, sí, gasto excesivo. Tiene que ver también con eso, seguramente, ¿no? Después en la Galería 9 de Julio, encontraron un artefacto extraño, que podría ser una bomba, qué sé yo, y claro, que era un televisor viejo. Entonces, yo digo, porque, bueno, pero es eso, ¿no? Esa creación de inseguridad. Yo digo, si los supuestos encargados de la seguridad no saben diferenciar una bomba de un televisor viejo, es que son inoperantes. O nos están mintiendo, son inoperantes. La verdad que, por lo menos la opción que yo veo, es que en realidad no están mintiendo. Evidentemente saben diferenciar bien todo eso, pero quieren generar esta sensación de inseguridad, porque eso es lo que permite aceptar esas medidas leoninas, ¿no? Sí, sí, excesivamente, sí. Y esa es la identificación que hicieron con distintas organizaciones, entre ellas el Frente Popular Darío Santillán, que estamos en contacto con Dina Sánchez, referente del Frente. Dina, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Dina, te voy a hacer una pregunta bien controvertida. ¿Ustedes son terroristas? ¿Verdad? Más allá de que salen a decir, a nosotros nos da muchísima bronca, obviamente, pero la verdad que no nos identificamos con nada de las, claro, notas que han salido respecto al Frente. Al contrario, somos contenedores de las malas políticas que lleva adelante este gobierno. Contenedores porque venimos sosteniendo la crisis social y económica que este gobierno, por sus malas políticas, está generando, la sigue generando y la sigue profundizando. Así que no somos terroristas, no somos nada con los, no nos identificamos con nada de lo que salieron a decir. Parece que ahora con esto del G20 están buscando a quién ensuciar, ¿no? O cómo justificar todo lo que vienen haciendo cuando salimos a la calle a protestar, ¿no? El tema de los infiltrados, el tema siempre de relacionarnos a nosotros, las organizaciones, con todo lo malo. Cuando este de gobierno debería de ver que somos, te vuelvo a repetir, muchas de las organizaciones sociales que estamos trabajando siempre en los barrios más olvidados, en los barrios más precarizados, somos los que estamos conteniendo a cientos de miles de familias y cientos de miles de mujeres, sobre todo, ¿no? Que son jefas de hogar y que hoy en día no les, se quedan en la calle porque no les alcanza para quedar, porque si no directamente no les dan de comer a sus hijos e hijas. Claro. Tina, me da la sensación, a mí, comentaba al principio del bloque, que dijeron, bueno, pararon Aeroparque porque había una bolsa extraña y era una bolsa llena de sábana. En la Galería 9 de Julio encuentran un aparato extraño que puede ser una bomba, de acuerdo a ello, y era un televisor viejo. Están nombradas determinadas organizaciones como hay que vigilarlas por lo que pueden hacer para el G20. A mí, por lo menos, me da la sensación de que están generando necesariamente generar inseguridad en la gente para luego justificar una represión o una medida leonina, ¿no? Sí, claramente nosotros hacemos la misma lectura. Están, a nosotros nos da la impresión que hasta la ministra de Seguridad a veces no sabe ni qué decir. Claro. Y sale a decir cualquier cosa y sale a decir, no sé, a ponernos a nosotros porque no tiene otra cosa más que decir. Y yo creo que esto lo genera por toda la avanzada que están haciendo, o sea, la avanzada de poner más policía en la calle para que nos reprima ante la protesta social, o sea, una protesta que constitucionalmente es un derecho, ¿no? Y están generando todo esto para que después, cuando pase ojalá y no pase, como pasó en 2001, que mataron a nuestros compañeros, Darío y Maxi, entonces salen a justificar, salen a crear ese rechazo de la sociedad ante los que salimos a protestar por nuestros derechos, ante los que salimos a la calle a dejar que nos sigan avanzando contra los derechos nuestros, porque somos los pobres los que venimos pagando las consecuencias de las malas políticas. Nos están recortando la salud, la educación. Encima ahora, en este encuentro del G20, el presidente Macri propone hablar del trabajo, de un futuro trabajo para los jóvenes para mañana. Cuando no hay trabajo, no hay trabajo, hay hambre, hay ajuste. Tenemos el sector más vulnerable siempre golpeado. Tenemos a los niños y niñas pobres y desnutridos, a nuestros jubilados y jubiladas. O sea, siempre están atacando al más débil. Entonces, ante toda esa avanzada, el pueblo también sale a expresar que no estamos de acuerdo con eso, porque no nos vamos a quedar en la casa mirando cómo están endeudándonos, ¿sí? Cómo endeudan a nuestros hijos, están endeudando a nuestros nietos, están saqueando el país y se ven beneficiados unos pocos, y siempre los que terminamos pagando las deudas y todos somos los pobres, y nos siguen recortando a nosotros. Nos están excluyendo cada vez más, y nosotros ante todo eso nos organizamos. No somos terroristas, no salimos a la calle a hacer quilombo, salimos simplemente expresarnos porque hay muchos medios que no muestran nuestra lucha. Claro. Entonces, ante todo eso tenemos que salir a las calles, ese es el lugar de lucha para nosotros, el lugar para poder expresar el descontento que estamos viviendo ahora, para poder decir basta, basta de hambre, basta de ajuste, basta de seguir estigmatizando la lucha, basta de seguir persiguiendo a nuestros compañeros y compañeras. Entonces, ante todo eso tenemos que salir. Ellos lo que quieren instalar es un rechazo de la sociedad y también instalar el miedo, para que muchos de nosotras y nosotras tengamos miedo y no salgamos a luchar, y que nos contentemos con lo que ellos quieren hacer. No es así. Entonces, no es que salimos a hacer quilombo, salimos a pelear. Venimos peleando porque queremos trabajo digno, queremos tener una vivienda digna, queremos una vida digna. ¿Sí? Y eso no está pasando, porque recortan la salud pública, recortan la educación pública, cuando nosotros los pobres somos los que vamos a la escuela pública, somos los que vamos a los hospitales. Tina, hubo un altercado, ¿no?, ahí entre la Bullrich y la Stanley, sobre el tema de las organizaciones sociales. Uno ve el listado de los a vigilar durante el G20 y se ve que la mayoría son organizaciones sociales. ¿Por qué crees que se está centrando esta política en las organizaciones sociales en particular? Yo creo que el estar nosotros organizados justamente dentro de las organizaciones, eso les está generando a ellos, ¿cómo te puedo decir? Desde lo que pasó en el 2001 ahora, ahora la gente está más organizada. Claro. O sea, nosotros dentro de las organizaciones estamos constantemente. Es más, en este momento nosotros estamos en una mesa nacional, territorial, y nosotros justamente nos organizamos, ¿no?, frente a todo el descontento. Siempre en los barrios, en las asambleas, va a salir, no sé, o sea, nosotros estamos constantemente viendo las monedas a diario, ¿no? Claro. Comprando dos pancitos, qué sé yo. Si las organizaciones estamos dentro de las villas, dentro, no sé, de los barrios más humildes, ¿sí? Somos los que estamos conteniendo todo esto. Hay familias que no están organizadas. Frente a eso, si un padre, una madre de familia no tiene para darle de comer, tiene ganas de salir a romper todo, pero es lógico el enojo. Es ahí donde nosotros nos organizamos. Hacemos asambleas, explicamos y decimos que salgamos a luchar de esta manera, de una manera pacífica, y no como ellos nos ponen a nosotros. Te vuelvo a repetir, a mí personalmente cuando leo eso, la verdad, me da mucha bronca, después me río porque digo, bueno, sí, claro, hay muchas personas que no están organizadas, hay mucha parte de la sociedad que compra eso, ¿sí? Pero la realidad no es así, nosotros estamos conteniendo frente al hambre que no da tregua, estamos conteniendo los comedores, los merenderos. Frente a la falta de vacante, hemos hecho escuelas populares, jardines populares, donde muchas de nosotras hemos podido dejar a nuestros hijos e hijas y poder terminar el secundario, porque muchas veces no, es la realidad, el ajuste y la pobreza nos golpea más a las mujeres que somos jefas de hogar, a las mujeres que somos madres solteras y que muchas veces nos estancamos porque no hay quien nos dé una mano. Y ahí estamos nosotros, las organizaciones sociales. Yo desde mi experiencia personal estoy muy agradecida, no solo en la organización donde estoy, sino que aprendí, me formé y hoy en día realmente veo que esto es una manera de organizarse, una manera del trabajo. Nosotros, o sea, vamos por nosotros no solamente vamos al día a día, nosotros queremos cambiar esta sociedad, queremos cambiarla, pero un cambio total, donde no haya tanta injusticia, donde no haya tanta desigualdad, donde no tengamos que pasar hambre y otros no, ¿entendés? Si el país está mal, bueno, todos tenemos que pagar las consecuencias, no algunos pocos, y siempre somos los pobres. Claro, claro. Hola, Dina, ¿cómo te va? Escuchándote y viendo cómo lo tienen a las organizaciones en este clima de paranoia televisiva y de los demás medios, quería preguntarte cómo se están preparando para la movilización que seguramente será el día viernes, ¿no? Sí, mira, nosotros no estamos abocados, te vuelvo a repetir, ¿no? Inclusive ayer un medio preguntaba sobre un manual, ya que no estamos interesados en ningún manual, seguimos organizando, nosotros vamos a hacer actos culturales, es lo que estamos evaluando y creemos que confiamos en que lo cultural no solo lo trabajamos muchísimo dentro del frente, sí, con nuestros jóvenes que también en muchas ocasiones, que esto también muchas veces este gobierno da vuelta a la cara a muchos jóvenes, que a veces no les queda otra alternativa, jóvenes se están matando o se están muriendo por el tema de drogas, y muchas veces somos nosotros también contenedores de esos casos. Y bueno, con este grupo de jóvenes dentro del frente trabajamos todo lo cultural y estamos organizando una actividad cultural. Ah, mira, qué bien. Bueno, Dina, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre digo, gracias a ustedes, se puede escuchar también la otra voz, así que nada, más que agradecida, y cada vez que quieran saber también la parte nuestra, estamos dispuestos a salir y a que también se escuche la lucha nuestra y que también vean que acá hay gente organizada que solamente lucha por sus derechos. Así que gracias y que tengan buen día. Muchísimas gracias, Dina. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán. Estamos acortadísimos de tiempo, Panchito, así que vamos inmediatamente al bloquecito musical. Y esto es para todos los que sufren, de verdad. Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podrá estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Que repriman los ideales nos matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Para también reclamar. muchos lobeños y la de mucha gente más. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podré estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este pueblo. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tuncha. Che Barraca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, entramos al último bloque de este Enredando las Mañanas y no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar con Nancy Morales, que también se encuentra allí en el encuentro de Historias Desobedientes. Habíamos hablado con Liliana Furio al principio de este programa y bueno, queríamos preguntarle a Nancy sus impresiones. Nancy, ¿nos estás escuchando? Buenos días. ¿Nos podrías comentar cómo se está desarrollando este encuentro? Bueno, el encuentro comienza hoy. Dentro de una hora voy a conocer a los compañeros que vienen del interior. Chile. Y bueno, y vamos a irnos a la ex ESMA, donde vamos a comenzar esta tarde. Primero vamos a hacer una visita guiada y así tarde va a ser, se van a leer parte del libro de una Ana Alexandra Senf, que es nieta de un nazi, y bueno, iba a contar ahí sus experiencias. Y a mí me va a tocar traducir. Se nos... ¿nos está escuchando? Se corta. Se corta, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, se corta, se corta. Nancy, bueno, sabemos aquí, estando nosotros desde aquí, desde Jujuy, sabemos que tu intervención ha sido también muy importante para poder esclarecer, para que una víctima de la dictadura pudiese dar su testimonio, ¿no? ¿Cómo se desarrolló eso? El caso de Jenny. Sí. Concreto. Bueno, yo fui testigo de que Jenny fue víctima. Claro. Eso yo creo que es el punto importante. Y bueno, y un poco estuvimos en contacto cuando ella decide hacer denunciarlo, ¿no? Claro. Lo que vivió en el 76. Jenny no había presentado denuncia, ¿no es así? Hasta sí, sí, ella presenta la denuncia, creo que fue hace 6 años, una cosa claro. Así, antes del juicio. Claro. Y Nancy, ¿cuál, qué expectativas tenés sobre este encuentro? Bueno, que podamos, nosotros vamos a leer mañana un documento donde vamos a dar lugar a los próximos pasos políticos que queremos dar, porque nosotros no somos un grupo de autoayuda, claro. Sino queremos seguir trabajando sobre este tema. En concreto es que en caso de juicios de lesa humanidad, los familiares de los genocidas podamos dar testimonios. Claro. Los que tengan para aportar, por supuesto, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Y el caso... Sí. Y ya hay un proyecto, no sé si lo comentó mi compañera Liliana Furió, que es el que presentó Pablo Berna, que es un hijo de un anestesista. Ajá. Que participó en los vuelos de la muerte. Claro. Y que como no hay víctimas que puedan testimoniar, bueno, sería muy importante que él pueda reconstruir un poco lo que escuchó dentro del ámbito familiar. Nancy, bueno, nos decía Liliana Furió el grado de compromiso que hay dentro de los integrantes y las integrantes de Historias Desobedientes. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, al todo el proceso histórico en cuanto a los derechos humanos que tenemos en este país, pensando que es el único país que hasta ahora llevó a juicio a los genocidas, claro. Pero también tenemos toda esa una gran tradición que va a partir de la Madres de Plaza de Mayo, familiares e hijos de desaparecidos. Hay una tradición muy importante dentro de esa materia y bueno, nosotros venimos acá también formamos parte de ese movimiento, ¿no? Nancy, ¿qué le dirías vos a algún otro hijo o hija de genocida que se encuentre con esa duda y con esa iniciativa? ¿Qué le recomendarías? Que tome contacto. Es difícil porque a veces en la familia no es que claro. Si hay 4 o 3 hermanos, todos opinan lo mismo, sino que no se sienta raro. Claro. Que no se sienta solo. Que busque el contacto. Y después decida. Claro, claro, claro. Hay este encuentro, bueno, es un encuentro internacional. ahí habría quizás la perspectiva de que esta importantísima experiencia que están desarrollando pueda replicarse en otros países? Es la intención también. Claro. Anoche estuvimos hablando con Alexandra Senf, que es la alemana. En Alemania hay grupos, o más bien de reflexión. Ajá. Y bueno, buscar otros contactos. Hay gente que dice pronto, cuenta que tiene contactos en Croacia, o otros que tienen en qué sé yo, en Grecia. Se han contactado también al grupo de España y de Perú. Okay. Las historias son muy similares, y también el proceso, ¿no?, dentro de esas historias de sentirse en ese lugar incómodo. Claro. ¿No? Que claro. Tenemos todos. Bueno, Nancy, agradecemos muchísimo la entrevista. Sabemos que está en el Congreso, así que no te queremos quitar más tiempo. Y bueno, desde aquí todo nuestro apoyo y nuestro agradecimiento a esta importante iniciativa. Yo le agradezco inmensamente. Bueno, cuando quieras. Perfecto. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Nancy Morales. Nancy es importantísimo porque Nancy fue hija de un connotado represor aquí en Jujuy, ¿no? Enrique Rubén Morales, jefe de inteligencia de San Pedro, y por lo tanto una de las figuras más encumbradas de la represión en San Pedro, o en la zona del Ramal. Entonces, el acto de valentía y de compromiso que hay que asumir, ¿no?, en el caso de tanto de Liliana Furió, de Nancy Morales, en fin, de los hijos de los genocidas, para luchar por los derechos humanos, es verdaderamente algo admirable, que no queríamos dejar pasar de este programa, ¿no? Sí, sí, totalmente interesante, ¿no? Cualquiera por ahí, si escucha esto de hijos de genocida, claro, te imaginas cualquier cosa, el encuentro de hijos de genocida, decir, ¿viste? Pero bueno, ¿no? Interesantísimo el aporte que realizan compañeras y seguro compañeros que deben haber, ¿no? Y recordemos en el caso particular de Nancy, que Nancy fue clave para poder aportar un testigo víctima, Jenny. Sí. Y a su vez también la organización está pidiendo poder declarar ellos en las causas por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pero bueno, hemos llegado al final de este Enredando las Mañanas. Panchito por fin ha desocupado una mano, aunque todavía no lo veo comer. Yo me voy despidiendo, Juan, y salgo corriendo porque yo no quiero enfrentarme a esa bronca acumulada, digamos. Así que nada, nos despedimos. Nos vemos a todos. mantener.